Hola, quiero contarte una historia. A comienzos de la década de los años 2000, para hacer un podcast solo necesitabas dos cosas. La primera, una dirección de RSS, y la segunda, un archivo de audio y dónde alojar el mismo. Vale, eso son tres cosas. El caso es que eso no ha cambiado. Casi 20 años después, a día de hoy, sigues necesitando las mismas tres cosas. Y te preguntarás, Bernie, ¿han cambiado los servicios que ofrecen esas tres cosas en todo este tiempo? La respuesta es, en algunas cosas sí, pero no demasiado. De hecho, uno de los servicios que voy a utilizar para este podcast es un servicio que lleva en pie de forma inexplicable ya décadas. Y digo de forma inexplicable porque es un servicio que tiene Google. ¿Sabías que hay un servicio, aparte de algo como Gmail, que Google todavía no se ha cargado? Es FeedBurner. FeedBurner es un servicio que te permitía reemplazar la dirección de tu podcast. Te puedes preguntar dónde está la utilidad de eso. Es decir, si un servicio ya te da un lugar donde alojar el podcast, una dirección bajo la cual puedes compartirla, ¿por qué necesitas otra dirección? Muy sencillo. Si tú alguna vez cambias el proveedor del podcast, cambiará también la dirección que utilizas. Puedes utilizar un dominio propio con tu dirección propia que no tengas que cambiar. Solo hay un problema. Si no quieres complicarte la vida en cuanto cambias de un gestor de contenidos a otro y cambiar la dirección RSS de un formato a otro, aunque todo esté bajo tu mismo dominio, un servicio de reemplazo como FeedBurner te puede resultar muy útil. La dirección siempre será la misma, feeds.feedburner.com/cronológico inverso, en este caso, en el caso de este programa. Da igual cuántas veces muevas el podcast de sitio, da igual cuántos sistemas diferentes de blogs pruebes para tu dominio. Cualquiera que sea la dirección de podcast que se genere, solo tienes que pasarla por este servicio y, en vuestro lado, la dirección que utilizáis para descargaros el programa nunca cambiará. He decidido que voy a seguir utilizando FeedBurner, por lo menos de momento. Con lo cual, algunos de vosotros estaréis tirándoos de los pelos y pensando, Bernie, no puedes depender de un servicio que fue adquirido por Google. Ya sabes lo que pasa. FeedBurner es, en mi opinión, el tío de la gasolinera. Esto es algo que os voy a explicar ahora. Me gustan las películas de terror desde que tenía una edad que definitivamente no era para ver películas de terror. Ya sabéis que las películas de terror tienen una serie de clichés, ¿verdad? Es decir, cosas que se repiten, por lo general, dependiendo del subgénero de la película que estás viendo. Tienes, por ejemplo, la chica del final o la final girl, la chica que sobrevive al asesino en serie y que por lo general le acaba pateando el culo. Y tienes otra serie de tópicos. Pero hay uno que es uno de mis favoritos y es el que yo llamo el tío de la gasolinera. El tío de la gasolinera es un personaje que puede o no tener una gasolinera, a veces tiene una librería, o una tienda de comida, o un puesto en la entrada del pueblo. El caso es que el tío de la gasolinera es un nivel por encima de todos los demás, porque es el único que no se entera de todo lo que ha pasado. Es decir, el tío de la gasolinera ve llegar el coche con unos universitarios que van de campamento y luego ve irse a los supervivientes hechos unos zorros. Pero el tío no se ha enterado de nada. El tío sigue vivo y sigue haciendo su vida y sigue en la gasolinera como si nada hubiera pasado. Si la política de adquisiciones, ventas y destrucción de Google fuera una película de terror, FeedBurner es de momento el tío de la gasolinera. Google se ha cargado uno por uno casi todos los servicios que fue comprando, pero oye, FeedBurner todavía sigue ahí. Es verdad que le ha quitado funciones, aunque si os digo la verdad, tampoco es que esas funciones hiciesen mucha falta. FeedBurner es un servicio muy simple. Le metes una dirección RSS y te saca otra. Y ya está. Y sigue funcionando desde hace 20 años. Los planes que tengo para el futuro de este podcast no pasan por Google. Te voy a ser sincero. Tengo pensado que esto acabe autoalojándose o en alguna plataforma libre. Pero mientras tanto, mientras yo hago experimentos con gaseosa, voy a utilizar FeedBurner para esto. Para que así, tú sigas escuchando este podcast independientemente de todos los desastres que haga yo en la parte de atrás del taller. Otra cosa de la que quería hablarte es de los directorios. Esto sí es una locura desde que nacieron los podcasts. Antes, si querías que tu podcast se difundiese lo más posible, digamos que lo subías a una o dos plataformas, iTunes y alguna otra, y poco más. Ahora hay como 10. Tienes iTunes, tienes Spreaker, tienes TuneIn, tienes Amazon, para los norteamericanos tienes YouTube Music, tienes Spotify. Mención aparte merece Spotify, pero yo creo que de eso voy a hablar en otro programa dedicado a la música y a los derechos de autor. Ahí sí que va a haber té del bueno, hacedme caso. El caso es que tienes un montón de sitios a los que tienes que ir y decir, hey, he creado este nuevo podcast, toma mi dirección RSS. Podría no hacerlo, porque a fin de cuentas, si tú utilizas mi dirección RSS, debería servir en cualquier sitio, salvo en Spotify. De nuevo, eso lo reservo para otro programa. Sin embargo, es verdad que con la llegada de los dispositivos móviles, es mucho más fácil que simplemente busques el nombre del podcast y aparezca y lo descargues. ¿Nos estamos volviendo perezosos en ese sentido? Pues a lo mejor. Pero el caso es que hay muchas cosas más interesantes en las que puedes perder tu tiempo que escuchar este podcast, así que no te voy a complicar la vida demasiado. Así que empecé a enviar correos, a rellenar formularios, a registrar cuentas, excepto en Spotify, más en el próximo programa. Y espero, quiero pensar, que ahora mismo, sea donde estés escuchando esto, si escribes el nombre de mi podcast, debería aparecer. Una cosa que me ha sorprendido es que no ha cambiado mucho el panorama en cuanto a servicios y oferta. Ahora hay más plataformas libres que puedes utilizar, eso es verdad. Pero en relación a ciertas complicaciones, las cosas siguen siendo las mismas si quieres hacer un podcast. De todas formas, quizá eso es porque a la gente como yo nos gusta complicarnos demasiado la vida. Ya he hablado de eso en el anterior episodio. Recuerda, si alguna vez quieres compartir tu creación con el mundo y publicar un podcast, solo necesitas tres cosas. Una dirección de RSS, como por ejemplo la mía, que es feeds.feedburner.com/cronológico inverso. Un lugar donde almacenar tu archivo de audio. Puede ser en un sitio como archive.org. Puede ser en alguna plataforma como Acast. Puede ser incluso en el propio servidor que tienes en casa o en el que tienes contratado con tu compañía de hosting. Y la tercera cosa que necesitas, obviamente, es un archivo de audio. Preferiblemente MP3, por aquello de la conveniencia. Y preferiblemente de pequeño tamaño. Ya sé que ahora mismo las conexiones a internet, la velocidad, el espacio en los móviles nos puede permitir hacer programas más pesados en términos de tamaño. Pero la recomendación sigue siendo la misma, menos es más. Sobre todo si es algo muy simple, como este podcast que solo tiene voz y un poquito de música. Recuerda, tres cosas. Tres serán tres las que necesitabas para hacer un podcast. Y si alguna vez me cambio desde FeedBurner a otro servicio, os lo haré saber. Intentaré que sea lo menos doloroso posible para vosotros. Pero recordad, en un mundo en el que todo cambia, en un mundo en el que cada año nos asomamos a una sociedad distinta, a veces hay que pararse y pensar, hey, ¿cómo le está yendo al tío de la gasolinera? Cronológico Inverso es un programa creado por Bernie, ese soy yo, y lo puedes encontrar en cronológicoinverso.com o donde quiera que recibas tus podcasts. Que tengas un buen día.